A ver. Hola. Hola, hola, Pancho. Hola, hola, Martín. ¿Cómo le va? Bueno, pongo en autos a la gente. Estamos hablando con Francisco Giachetta, es comunicador social, es habitante del Valle de Tras la Sierra, es trabajador de por allá. Bueno, está relacionado con un montón de cosas, además de ser fundador de Radio El Grito en Tras la Sierra y hoy relacionado también a múltiples actividades. Una de ellas, estar muy cerca de los productores de abejas y también con la comercialización de la miel. Y nos queríamos poner en contacto con él, ya que en las últimas semanas venimos prometiendo conversación con él para que nos ponga en auto, para que nos informe de esta situación. Primero, de lo que fue noticia nacional acerca de esta muerte masiva de abejas y los hechos que se fueron sucediendo a través de la investigación del porqué de eso. Buen día, Pancho, gracias por estar en contacto con nosotros. Buen día, Martín. Bueno, no, gracias por el contacto desde el otro lado de las sierras acá. Todavía a la espera de los resultados oficiales de estas investigaciones que se están realizando luego de levantar muestras de material avícola. Se tomaron muestras de abeja viva, de lo poquito que quedó de abeja viva, abejas muertas, cera, miel y polen, y se distribuye por la capital, Ciudad de Buenos Aires en el SENASA, y también a la Universidad Nacional de Río Cuarto, que tiene laboratorio de análisis químico, para poder determinar recientemente qué fue lo que provocó la mortandad masiva de colmenas. Estamos hablando en un predio de unos 25 kilómetros cuadrados, más o menos son 2,5 kilómetros de lado por 2,5 kilómetros de largo. Ahí dejaron de existir, pero de manera repentina, así de golpe, alrededor de 1,000 colmenas, 980 se contabilizaron, de unos 7 productores apícolas, la mayoría de ellos nucleados en lo que es la Asociación de Apicultores de Tras la Sierra. Y la verdad que llamó poderosamente la atención esta mortandad de abejas en la zona, porque es la primera vez que sucede algo tan fuerte, ¿no? En esta región de la provincia de Córdoba se conoce que el modelo agroindustrial, la producción de monocultivo, que implica la aplicación sistemática de agrotóxicos en diferentes zonas del país, lo que es el sur de la provincia de Córdoba, provincia de La Pampa, la situada en la provincia de Buenos Aires, ha hecho que la apicultura sea una actividad que se ha tenido que trasladar a otros lugares de esas zonas, porque no es compatible la vida de la abeja con el ambiente tóxico que provoca la aplicación de estos productos químicos para la agricultura de monocultivo, básicamente de soja, ¿no? Pero no se esperaba que pase algo así aquí en el Valle de Tras la Sierra, aunque los apicultores son bastante precavidos a la hora de hablar. Están esperando, ellos, la sospecha es clara, ya se sabe lo que pasó, eso fue seguramente una fumigación. Lo que se espera es que se confirme a través de los estudios de laboratorio, cosa que se calcula más o menos, Martín, que se va a saber esto más o menos a mediados del mes próximo de mayo. Contame y contanos a los que vivimos acá por el Valle de Punilla un poco la zona donde están estas colmenas y por qué habría llegado parte de una fumigación, digamos, ajena a este tipo de trabajo. Mira, eso todavía se está por determinar, ¿no? Pero, a ver, la zona donde estaban las colmenas es una zona de monte nativo, a la vera de la ruta 148. La 148 es la que comunica las ciudades de Villa Dolores en Córdoba con la ciudad de Villa Mercedes en San Luis. Esa ruta que va separada de la sierra, digamos, hacia el oeste del cordón de las Sierras Grandes, paralelas a estas, así corre la 148 y entre Villa Dolores y Villa Mercedes va dejando a los costados varios pueblos, ¿no? El primero de Villa Dolores hacia la parte de San Luis, saliendo de Villa Dolores, es el pueblito de Conlara. Después del pueblito de Conlara hay varios parajes, está el paraje de Los Romeros. De ahí, uno de los productores, Marcelo Sosa, que es con quien tuvimos la posibilidad de hablar, él es oriundo de Los Romeros. Pasando Los Romeros, ya uno llega a la provincia de San Luis. De un lado está Merlo, del otro lado está Santa Rosa de Conlara, y así entre estos pueblos, Ponte todavía, aunque algunas empresas, ella tiene campos experimentales desde hace ya muchos años, parte de 48 sabe ver los pivots de riego, ¿sí? Que son esos caños largos que los van girando, que van regando el campo. Bueno, esas pivots de riego en esa zona de la provincia de Córdoba son de los campos de estas compañías que hacen producción de semilla, producción de semilla del modelo actual del agro, claro, que implica en muchos casos la aplicación de fungicidas, herbicidas, insecticidas y demás. Ahora, las aplicaciones en esas zonas, cuando se producen, lo que se conoce, por lo menos hasta el momento, es que son de manera terrestre, con el famoso mosquito, uh-huh. Y según los apicultores en la zona, eso nunca provocó problemas por la distancia entre los campos que a veces se fumigan y los lugares donde están las colmenas. Por eso llama la atención esta mortandad que ocurrió, porque un campo que sabe fumigar con el mosquito de manera terrestre se encuentra a más de 3.500 metros aproximadamente de las colmenas, por ejemplo, las que tenía ahí Marcelo Sosa, y aparecieron todas sus abejas muertas. Ellos sospechan, off the record, digamos, no lo dicen a veces al micrófono, pero sospechan que no pudo haber sido por alguna fumigación terrestre, que eso tiene que haber provenido de alguna aplicación aérea, cosa que no está muy claro en la zona. Básicamente, en la zona donde están las colmenas no se aplica, no se realizan aplicaciones aéreas. Sí, unos cuantos kilómetros más lejos, hay un par de aviones autorizados para volar y hacer ese tipo de trabajo. Lo que se sospecha en algunos casos es que en esta situación se pudo haber tratado de un accidente producto de un mal manejo por parte del aplicador, muchacho que manejaría una avioneta, y que tras haber realizado una aplicación en algún campo, al regresar y de paso por esta zona, arrojó un sobrante. Ajá. Eso es la sospecha más como más firme que uno logra establecer escuchando a los apicultores y demás. Da cuenta de una situación que podría haberse tratado de una descarga de un sobrante en el retorno de un avión de una aplicación bastante más lejana de esa zona. Pancho, de otro modo no lo comprenden. De otro modo no lo comprenden. Claro. ¿Cómo lo han vivido los productores? Porque también ha tenido un revuelo nacional en cuanto a la información, hasta incluso de los propios, digamos, medios que tratan el tema campo. Se está hablando, más allá de como vos contás, que no están los resultados oficiales. Se han publicado algunas como conclusiones también en estos días respecto justamente de que lo que estaría vinculado tendría que ser con la aplicación de algunos venenos. ¿Cómo lo están viviendo ellos esta repercusión y sobre todo también con la producción, con lo ya hecho? Bueno, realmente la situación con la mortandad de estas colmenas es muy preocupante. Es muy preocupante porque entre los apicultores afectados hay un muchacho que produce abejas reina y se dedica más o menos aquí en la zona a proveer de núcleos a muchos apicultores, y él quedó sin nada. Digamos, trabajo de un montón de años Porque nosotros ya hablábamos un poco con alguno de ellos sobre cómo se evalúa las pérdidas económicas, ¿no? De cuánto perdieron. Y viste, no, uno puede evaluar más o menos la cantidad de abejas muertas, cuánto pueden producir de miel, el valor de la miel, y puede más o menos estipular un costo. Pero la verdad que con casos como el de Altamirano, que tiene un criadero de abejas reinas y hace muchos años se dedica a esta actividad, y certificar una raza de abeja, una madre, lleva años de trabajo, y eso no te lo paga nadie, digamos, no tiene precio. Él perdió más o menos 20 madres, que son las madres de donde producen las reinas, que garantizan una raza mansa, una raza sana, te va a garantizar una colmena productiva, que no va a tener inconveniente. Digamos, eso se perdió. No es el único criador de reina, por supuesto, que hay tras la sierra, pero es uno de los más importantes, y básicamente su trabajo de años quedó en el suelo. Eso es lo más grave de lo acontecido. Por otra parte, también han recibido la solidaridad, el apoyo de gente de distintos lugares del país. Yo charlaba con Marcelo Sosa, de ahí del paraje Los Romeros. Él ha hecho la actividad apícola en distintos lugares, estuvo con abejas en Provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en San Luis. Bueno, él es de oriundo de aquí, del Valle de Tras la Sierra, el paraje Los Romeros, y lo han llamado apicultores y gente vinculada a la actividad de la Patagonia, del norte del país, de todos lados lo han estado llamando, porque, bueno, gente conocida, más o menos en el ambiente apícola se conocen, se van conociendo, bueno, y esto realmente no se esperaba que suceda algo así aquí. Entonces, la recomendación sería que todavía los resultados que se van publicando, el revuelo que generó, a tomarlo con precaución también, por lo que nos contabas, Pancho, hasta que no estén esos resultados que se esperan, recién dijiste, para el mes que viene. Sí, se calcula a mediados de mayo, capaz se adelanten en algo, como son 3 los laboratorios que están trabajando, pero más o menos se calcula a mediados del mes de mayo, se van a conocer los resultados ya oficiales. Sí, de hecho, hace unos días salieron, porque aquí ha habido mucha desidia por parte de algunos funcionarios a nivel provincial, básicamente, y también a nivel nacional, que han desconocido la mortandad inmensa de abejas que hubo acá en Tras la Sierra. Se han manifestado como que son apicultores que no estaban registrados, que no... Y no, nada de eso. De hecho, si en algún momento se puede pasar al aire testimonio de Marcelo Sosa, él cuenta cómo para levantar las muestras, para llevar al laboratorio, tuvieron muy poca colaboración. Básicamente, Matías Fernández, que es un chango de acá de la zona de Tras la Sierra, que es funcionario porque trabaja para SENASA, pero viene vinculado con el movimiento campesino, viene haciendo trabajo de base hace muchos años, fue el muchacho que los acompañó él a levantar muestras en el campo afectado para llevar a estos 3 laboratorios, porque de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba dijeron que esa área no tenía nada que ver. El juez de paz, de la pedanía de La Paz, no se quiso hacer presente, buscaban testigos de que iban a tomar las muestras de manera correcta, ¿no? Que no iban a estar enviando al laboratorio muestras de otra cosa, sino de lo que había pasado allí, necesitaban certificar eso. Y la verdad que se sienten acompañados, por supuesto, por los apicultores que los han llamado de distintos lugares del país, y por los grupos de trabajo que vienen conformados desde hace tiempo aquí, en Tras la Sierra. Hay como una solidaridad más territorial que de parte de funcionarios. A su vez, en este sentido, me refiero a la Secretaría de Agricultura Familiar, en donde hay un par de técnicos aquí en la zona que vienen trabajando hace años con distintas actividades vinculadas al campo, ¿no? Pero con el sector apícola bastante fuerte también. Después está la Municipalidad de Villa Dolores, que presta colaboración. Y no hay mucho más. El SENASA, en la persona básicamente de Matías Fernández, y no tenés mucho más para contar en cuanto a apoyo que han recibido los apicultores aquí en Tras la Sierra. Con lo que sucedió, el primer día se tendría que haber hecho presente la más alta autoridad ambiental en Tras la Sierra. Claro. Bueno, después se hicieron, cuando empezó a tomar estado público a nivel nacional el hecho, se hicieron un par de reuniones, hay parte de prensa de parte de algunos organismos públicos y demás, pero al campo, con las patitas en el suelo, a ver las abejas muertas y tomar las muestras, no se llevó ninguno de ellos. Pancho, acá tengo justamente los testimonios de Marcelo Sosa que recomendábamos que escucháramos un poquito. Los tengo acá para cerrar esta nota, que te agradecemos mucho, estaba postergada y teníamos ganas de compartir esto que estaba sucediendo del otro lado, porque también hay preocupación obviamente de este lado, en San Marcos Sierras, donde también el trabajo de los apicultores es bastante intenso y no queríamos dejar de contar esto, y estaremos actualizando en cuanto también esté la información oficial respecto de los estudios. Cómo no, Martín. Bueno, yo te pido disculpas no poder haber salido antes, pero andaba con un montón de actividades, así que estaba un poco complicado. No tiene que pedir disculpas para nada. Yo solo aviso porque un par de veces estuvimos avisando al aire que ya se venía esta nota y también de parte nuestra, queríamos cumplir con esto, que además nos tienen muy preocupados porque también acá en la zona también están pasando cosas raras con las abejas y también profundizaremos y compartiremos contigo el material. Dale, bueno, hay que tener en cuenta, la abeja es el sensor ambiental por excelencia que tenemos los seres humanos. Así que donde hay problema con las abejas, hay que abrir los ojos grandes. Muchas gracias, Pancho. Un abrazo, Martín. Un abrazo muy, muy grande. Hablamos con Francisco Chiacheta, comunicador social de Tras la Sierra, fundador de Radio El Grito, una radio tradicional, una radio comunitaria muy hermosa que hay allá por Tras la Sierra, y además ahora él está vinculado justamente a la comercialización y enganche con estos productores, así que se metió de cabeza en cuanto surgió esta problemática. Le agradecemos mucho la comunicación y además lo que vamos a hacer es compartir esos testimonios de Marcelo Sosa, el apicultor que justamente se vio damnificado por esta situación, y en puntual aquí hablándonos sobre la toma de muestras, que hacía referencia a Pancho, y después sobre sobre el pedido de colaboración y de no minimizar lo que está sucediendo. Marcela Sosa, apicultor damnificado por esta mortandad impresionante de abejas que se sucedió en la zona de Tras la Sierra. Somos 7 productores y aproximadamente 980 colmenas, aproximadamente, casi 1000 colmenas. En esta época del año, una población de abeja importante. Y 10 de marzo ya estaba medio como en declive la producción de postura en las reinas. Igual tenían mucha cría, tenían 6, 7 cuadros de cría, la mayoría estaban bien de población, es lo que me han contado el resto de los otros chicos, y yo también, las mías también estaban lindas, porque hubo una floración anterior de husillo, viste, se habían puesto lindas, pero fue sorprendente en la forma que encontramos esos apiarios. ¿De qué superficie más o menos estamos hablando? De más o menos de 25 kilómetros cuadrados, más o menos, 25 kilómetros. Entró bien, es mucho, mucha la distancia, por eso es que no sabemos cómo fue, qué pasó, qué sucedió. Hemos levantado muestra con Matías Fernández, ahí en los lugares de las colmenas, del SENASA, Matías Fernández del SENASA, que él fue el que nos acompañó, dado que otros funcionarios no era su área y no quisieron comprometerse con el problema nuestro. Y levantamos muestra de abeja muerta, abeja viva, pedazos de cera y con miel y polen para saber si había afectado miel, polen, cera y la abeja, a ver qué tiene, qué fue la causa de o qué residuo tenían las abejas, los cuerpos de las abejas. No, todavía no tenemos los resultados, unos están en Seprocor, otros están en Buenos Aires en el SENASA y otros están en la Universidad de Río Cuarto. Agradecerle a todos los medios que han difundido nuestra problemática, agradecerle a los amigos que de muy lejos también han llamado para ver qué pasó, cómo pasó, a ver en qué forma pueden colaborar, agradecerle a todos ellos, sí. Fundamentalmente eso, porque hay muchísima gente que de muy lejos está preocupada la problemática esta que muchos minimizan, pero es serio. hoy nos toca vivirlo a nosotros, pero puede pasar en cualquier parte si es que hay un mal manejo de algún producto químico.